la busqué. Te cruzas delante de mí, poco a poco en busca ahí. Este cuento prohibido de hablar, esta historia imposible de contar. Ten cuidado porque se nos va a notar. Somos protagonistas. Tu calor me hace feliz. Necesito que estés en mí. Siempre quiero saber de vos, alegrarte algún mal humor, porque estás en mi vida y sobre mi piel. Es tu cuerpo que puede calmar mi sed. Ten cuidado porque nos pueden ver. Somos protagonistas, protagonistas de esta historia de amor. Un laberinto que parece sin solución. Parte de esto no da un poco de pudor. Eres en mí y yo quiero en vos dejar mi pasión. Porque estás en mi vida y sobre mi piel. Es tu cuerpo que puede calmar mi sed. Ten cuidado porque nos pueden ver. Somos protagonistas, protagonistas de esta historia de amor. Un laberinto que parece sin solución. De parte de esto no da un poco de pudor. Desde mí y yo quiero embotecar mi pasión. Protagonista de esta historia de amor. Un laberinto que parece sin solución. De parte de esto no da un poco de pudor. Desde mí y yo quiero embotecar mi pasión.